se encuentran bajo el sol, jugando a la luna del amor. Distinto pero igual, tienen que intercambiar ese algo que solo ella puede dar. Tú tienes lo que yo no tengo, yo tengo lo que tú no tienes. Tú tienes lo que yo no tengo, yo tengo lo que tú no tienes. Tu amor es una cosa sin igual. La vida me sonríe cuando estás. Lo tienes que aceptar, no hay forma de evitar que el amor al fin siempre suele ganar. Tú tienes lo que yo no tengo, yo tengo lo que tú no tienes. Tú tienes lo que yo no tengo, yo tengo lo que tú no quieres. Tú tienes cariño, tú tienes tus besos, solo tú, solo tú, solo tú, mi amor. Esa cadera eres como una mamasa, tienes una y mil maneras de alborotar. Todos mis sentidos despiertan en él, todo lo que necesito es que me des tu amor. Todo tu cuerpo que te tiembla cada vez que me ves, baby. Se encuentran bajo el sol, jugando a la luna del amor. Distinto pero igual, tienen que intercambiar.